Bueno, Gabito, quiero agradecer a toda la gente. Qué baile, ¿no? Todo completo, espectacular. No cabe un alma más. Gracias, gracias al público que ha venido. Y bueno, este tema me lo han pedido muchísima gente. Por supuesto, lo vamos a hacer para todos ustedes. Se viene la voz de Luis y aquí está. Jamás voy a dejarte. Jamás voy a dejarte. Porque te quiero tanto. Jamás voy a dejarte. En verdad te amo. Seguiré queriendo.